Hola, acá comenzamos un nuevo programa de Puentes Amarillos. Arrancamos como siempre con un tema en vivo, y si te comiste la mague pensando que era Nirvana, no, son Los Campesinos, haciendo uno de sus clásicos, You, Me, Dancing. La banda acaba de editar disco en vivo y se llama A Good Night for a Fist Fight, una buena noche para una pelea a golpes. Y bueno, de ahí sacamos esta canción. Hoy vamos a escuchar un poco de rock nacional en el primer bloque del programa, para pasar sin escalas a un par de temitas de metal alternativo, porque en Puentes Amarillos somos una montaña rusa de rock. También vamos a hacer foco en una simpática banda que se llama They Might Be Giants. Te vamos a presentar una banda punk colombiana y vamos a recomendarte un disco de Modest Mouse. Todo eso sumado a un 5 temas sobre la lluvia, algo que no puede faltar en este otoño. Como te anticipé, vamos a comenzar con un bloque de rock nacional. Primero tenemos un combo noventoso con Cienfuegos, la banda de Rodman que nos hizo tan felices allá a fines de los 90 en un montón de tugurios porteños. El tema se llama Todo el mundo quiere ser feliz. Pegado a ello llega Masacre, una banda que alcanzó en estos últimos años la merecida fama que venía buscando hace más de una década. La banda de Wallace nos trae su canción A Jerry García. Rock nacional y noventoso para abrir el primer bloque de Puentes Amarillos. Morir aquí. Puentes Amarillos. Quisimos usar el amor como un puente, pero no se puede pisar el amor. Te caes. es un flash. Pongo cara toda la noche, de que presto atención. Le festejo todos los chistes, no digo que no. No la contradigo en nada. Recién cerramos el bloque de rock hecho en Argentina. Primero sonó Menos que Cero, otra de las bandas que nos alegró los viernes de recitales a fines de los 90. El tema que escuchamos se llama Hasta Caerme y está en el disco que lleva el nombre de la banda, o sea, Menos que Cero. Cerramos el bloque con el tema que escuchamos recién, que es de Superhéroes, una de las tantas bandas que hace humor dentro del rock y, a nuestro entender, los que mejor resultados obtienen. Vale darle una oportunidad, sobre todo a sus discos Ubal Disney y el disco doble conceptual llamado Menotti Bilardo. Justamente de ese disco escuchamos la canción Primera Cita. Ahora vamos a cambiar dramáticamente de frente, así como un 3 que le tire un pelotazo al 4, y pasamos a dos bandas de metal alternativo extranjeras. Primero vamos a escuchar a Cedar. Los sudafricanos llegan con un tema de su disco del 2007, la canción es Rise Above This, y después tenemos una banda que te presentamos el año pasado en nuestra sección Nuevo Rock, y como nos gustó mucho, y seguro vos ya te olvidaste que existe, la vamos a poner de nuevo. La banda se llama The Next 100 Years y su canción es Loose Lips Sink Ships. Falling down. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco sobre una banda que hace poco pasó por nuestro programa en el 5 temas dedicado a los nerds. Se llaman They Might Be Giants y son dos nerds que se llaman John Flansburgh y John Linnell. Ellos empezaron en 82 como un dúo que se presentaba junto a una batería digital y recién a principios de los 90 incorporaron una banda de fondo para formar un quinteto. En el 87 y el 88 metieron dos hits en MTV y ahí saltaron a la fama. Y recién en el 89 los buscó Elektra Records para representarlos en lo que fue el salto más grande de su carrera. A principios del 2000 y hasta ahora se producen y se distribuyen de manera independiente. La banda tiene 16 discos de estudio y 7 en vivo, una larga trayectoria, y muchos discos que vale la pena escuchar y repasar, sobre todo sus letras, que están cargadas de humor e ironías. Vamos a escuchar entonces tres canciones de los They Might Be Giants. El primer tema es Purple Topple, después Dr. Worm, uno de los hits que metieron en el 98, y el último es I Palindrome I, un nombre genial para uno de los clásicos de la banda. Escuchamos a They Might Be Giants en Puentes Amarillos. Later they came out with Johnson's wax. I remember the book depository where they crowned the king of Cuba. That's all I can think of, but I'm sure there's something else. Way down inside me I can feel it coming back. Purple toupee will show the way. I shouted out free the Expo 67 till they stepped on my ear and they told me I was fat. Now I'm very big, I'm a big important man. And the only thing that's different is underneath my hat. Purple toupee will show the way when summer brings you down. Leave the front unlocked 'cause I can't hear. Good morning, how are you? I'm Dr. Worm. I'm interested in things. I'm not a real doctor, but I am a real worm. I am an actual worm. I live like a worm, and I like to play the drums. I think I'm getting good, but I can handle criticism. I'll show you what I know, and you can tell me if you think I'm getting better on the drums. I'm not a real doctor, but they call me Dr. Puentes Amarillos. Nos gusta el apodo Black Amaya para un baterista. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Comenzamos con el bloque más innovador de Puentes Amarillos y como no paramos de estar a la vanguardia del rock, hoy te traemos una banda colombiana que según ellos hacen punk visual postnuclear, hervido y nuevo. Bien, fíjate cómo lo manejas, ¿eh? Punk visual postnuclear, hervido y nuevo. En Wikipedia uno de los pibes que pone las etiquetas a las bandas renunció después de leer esto y se puso a estudiar administración de empresas. La banda de turno se llama Resina Lala. Tuvimos la suerte de verlos en vivo en el Lollapalooza chileno y la verdad que son impactantes. Tienen como vocalista una mujer que recorre el escenario enfundada en pantalones de cuero y a los gritos, acompañada por una banda sólida y mucha psicodélica en proyecciones y luces. Son de Medellín y tienen un disco que puedes bajarte de Bandcamp. La banda comenzó en el 2007, en el 2008 ganó el concurso Expo Rock entre más de 60 bandas y su disco fue elegido en varios medios colombianos como uno de los mejores del 2012. Así que menos palabras y más punk visual postnuclear y ruido y nuevo de la mano de Resina Lala. Vamos a escuchar las canciones Anoche y La Vuelta. Teclas zumbidas, muy alta vibración. Puentes Amarillos. Seguimos siendo de colección, aunque nos saquen del empaque original. Recién nos dejó la agrupación de Dodos, nombre que hace referencia a unos pajarracos que ya se extinguieron, como la UCD, por ejemplo. El tema es de un dúo de San Francisco y se llama Black Knight, y lo puedes encontrar en el álbum No Color del 2011, que es el último que grabaron mientras esperamos un nuevo material para fines de este año. Ahora se vienen los Mystery Jets haciendo Young Love, con la bella Laura Marling como invitada. Esta banda es de Londres, originalmente se llamaban los Mystery Jets, pero le cambiaron el nombre a Mystery Jets porque el baterista se equivocó cuando pintó el parche de la batería. Un pancho el baterista. Young Love, el tema que vamos a escuchar, pertenece al tercer disco de la banda y es del año 2008. Pegado a ellos, vamos a cerrar este combo de bandas que se cambiaron el nombre con The Morning Venders, que editó sus dos primeros discos con ese nombre, pero después lo cambiaron porque parece ser que Bender, además de ser el robot de Futurama, en Estados Unidos significa partusa o juerga, pero los muchachos estos no sabían que en Inglaterra significa mariconazo. Así que le cambiaron el nombre a Pop Etc., un nombre bien varonil. De ellos vamos a escuchar Promises, de su segundo disco. Against the wall. Now I give Jesus' history. We're seeing it all right. The balance is still chasing after. Just hanging on as we walk by. Seguimos con Puentes Amarillos. Podés visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com. Ahí tenemos la playlist del día. También podés bajarte este programa, los anteriores o escucharlos online. También podés buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. Vamos a ir cerrando este bloque, pero todavía queda mucho programa por delante. Ahora se viene primero Space Hog haciendo Cruel to Be Kind, editado ya por el 95 en su disco debut Resident Alien. Este grupo inglés de rock alternativo se separó en el 2002 cuando el bajista y vocalista Royston Langston se casó con Liv Tyler, pero en el 2008 se volvieron a juntar, así que están de nuevo en el ruedo y este año esperan sacar un nuevo disco. Claro que nadie habla de Liv Tyler como la Yoko Ono de los Space Hog, primero porque a Liv se le perdona todo, segundo porque a nadie le importa que los Space Hog se hayan separado. Para cerrar el bloque que se viene ahora, tenemos a los Black Spiders, también son de Inglaterra, hacen un rock con toquecitos de stoner, y el tema que vamos a escuchar es Cold Dead Hands, que pertenece a un EP con el bonito nombre de 5 hombres, 10 cojones. Sí, eso es poesía para todos los muchachos de Acción Poética. Vamos entonces con Space Hog y los Black Spiders. Down sometimes. solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. En nuestra habitual sección donde te recomendamos un disco, hoy vamos a hablar de un álbum de Modest Mouse llamado The Moon and Antarctica. Qué nombre complicado, The Moon and Antarctica. Se trata de su tercer disco, editado hace ya 13 años, en el 2000, y el primero con un sello grande que grabaron los Modest Mouse y que, si bien son un trío, se agrandan para tocar en vivo o entrar en estudios. Más allá de este ala mainstream que le aporta la discográfica, los Modest Mouse se mantuvieron fieles a su estilo semi-folk. Y lejos de sonar más pulidos, según ellos mismos, siempre se dedicaron a buscar nuevos sonidos. Y se nota con estas canciones llenas de capas y texturas que expanden notablemente el sonido que se les conocía en los discos anteriores. Con ayuda de Brian Deck en producción, la banda logró formar un disco muy sólido y compacto, con una atmósfera por momentos espacial, densa y con letras introspectivas sobre existencia humana y la salvación. En fin, un discazo, hermano. Nosotros te vamos a poner el primer tema, Third Sun, a manera de muestra, pero como siempre te decimos, cómpralo en tu web amiga y escúchalo de punta a punta, como Dios manda que se escuchen los buenos discos. Así que suena Modest Mouse con The Moon and the Antarctica en Discos Salvadores. Shaped exactly like like the earth. If you go straight long enough, you end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. Everything that kicking together is falling apart. I got this thing that I consider my only art of fucking people over. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, cinco temas. Hoy nuestro 5 temas se pone meteorológico porque vamos a escuchar canciones que se refieren al fenómeno de la precipitación de gotas de agua, preferentemente de arriba hacia abajo, también conocido como lluvia. En estos tiempos donde nuestro país se vuelve más tropical, excepto por las playas, los dólares, la onda en general, nosotros nos abocamos a la cuestión musical del tema porque para hablar de inundaciones ya están los canales de noticias. En la música, la lluvia siempre fue una fuente de inspiración para los artistas, excepto para Virabend, claro. Se pueden mencionar grandes trabajos relacionados con la lluvia, como son The Rain Song de Led Zeppelin o simplemente Rain de los Beatles. Muchas entonces son las canciones que hablan al respecto y como mojarse no está bueno, pero el rock sí, nosotros elegimos 5 temas y vamos a empezar con Fire and Rain de Matt Kearney, a no confundir con el clásico del mismo nombre que es de James Taylor, aunque los dos hacen un rock pop suave de contenido y es fácil confundirse. Este tema, Fire and Rain, forma parte del anteúltimo disco del artista, City of Black and White, editado en el 2009. Después llegan los muchachos de The Horrors, el combo inglés de shoegaze, hace Changing the Rain, tema que abre su aclamado disco del 2011, Skyrim. Lluvia y rock en Puentes Amarillos. Every road you went down, I walked down the old street. Puentes Amarillos. También imitamos al guitarrista cuando escuchamos un buen solo. I am the rain held in disdain. Notions and potions just add to my fame. The right night in Spain, I fall on the plain. Truth is I'm ruthless, I can't be contained. Friend the wind, breath is twins. Blow high or low high, tornadoes to spin. My mother the cloud, in widow's black shroud, gives birth to the earth before fields can be plowed. Up in the sky with demand to supply, I am necessity, base of the recipe. I'm the rain. My cousin the snow lays blankets below, states that her flakes are the threads to be sown. The rival the sun ripens the plum, is feared and revered. He gives sight to the gun. Up in the sky we've demand to supply. I am necessity, base of the recipe. Up in the sky we've demand to supply. I am necessity, base of the recipe. I'm the rain, I'm the rain. Can't be contained. El que pasaba recién era el líder de los Libertines y Baby Shambles, Pete Doherty, y sus delirios de grandeza con en la canción I Am the Rain. Tema acústico incluido en su único álbum solista por el momento, llamado Grace Wasteland del 2006. Vamos a seguir con este 5 temas dedicado a la lluvia. Lo que viene ahora son The Dangerous Summers haciendo The Permanent Rain, la lluvia permanente, como una metáfora de la tristeza por la muerte de dos seres queridos que murieron sin verlos cumplir su sueño de ser músicos. Porque en Puentes Amarillos también tenemos lluvia melancólica. Los The Dangerous Summers tomaron su nombre del libro homónimo de Hemingway y el tema forma parte del long play que casualmente se llama Reach for the Sun, o sea, alcanzar el sol. Para finalizar, estábamos entre Lluvia cae de Enrique Iglesias y un tema de Slash, así que primero pensamos en poner November Rain, aunque estuvo peleada la lucha con el tema de Enrique Iglesias, pero como no queremos que el programa se extienda demasiado, elegimos del guitarrista de La Galera, por supuesto, Bad Rain, un tema incluido en su último disco solista llamado Apocalyptic Love. En esta ocasión está acompañado por Miles Kennedy como cantante, que es el vocalista de los Alter Bridge. Así que cerramos nuestros 5 temas sobre la lluvia con esta tormenta de rock. about. I know they speak your name, but where's the sound right now? I can't stop praying you hear me play. I know that I'll be with you there someday. So I'm held my hope, and why did I just try? You know I've lost a lot, but I won't let this die. You know I've got this friend in the atmosphere, another reason not to fear the sky. No, not tonight. Can I pull out all this stops and get out of this town? I wanna make you proud, but I really don't know how. I know it's not helping to hear me say, I wish it was me in the car that day. Though something made me stop and think of what you said. You know I meant a lot, but I was just a kid. What with all these dreams of growing up and playing music on the road, I've been screaming all these years and thinking of you both. So where's my hope, and why did I just try? You know I've lost a lot, but I won't let this die. You know I've got this better in the atmosphere, another reason not to fear the sky. No, not tonight. Hell in the mail, it's all Puentes Amarillos. Estamos bastante en contra de los rockeros que se pintan la cara para sus shows. Oh, Recién escuchábamos al trío inglés Muse con el tema Newborn, un clásico de la banda editado en el disco Origin of Symmetry, segundo disco que grabó la banda allá en el 2001. Los Muse son una de las bandas más interesantes que se consolidaron en los últimos 10 años y que volvieron al ruedo el año pasado con un muy buen disco. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Ahora nos ponemos más suaves y pop con dos simpáticas canciones. Primero llegan los While Nothing. Los chicos de Virginia nos traen más Dream Pop este año porque editaron un EP del que sacamos el tema que vamos a escuchar y se llama The Body in Rainfall. Después llegan los Flaming Lips con She Don't Use Shelly, una canción que nos cuenta las costumbres de una muchacha en el desayuno. El tema está en el disco Transmission from the Satellite Heart, disco del 93, que marca la primera etapa de la banda, cuando tenían un rock menos psicodélico y más cercano al punk rock. Así que entonces, vamos con While Nothing y un tema bien nuevo, y los Lips con un tema de hace 20 años. We'll be right back. man is at home and he blows his nose. You don't use tissues or a sleeve. You don't use napkins or any of these. Nos estamos yendo, pero nos vamos dando los últimos golpes de rock. Primero, Garage Alternativo de la mano de Phantom Planet, haciendo Do The Panic, que fue grabado en el 2003, pero apareció oficialmente en un disco del 2008. Esta banda, que es oriunda de Los Ángeles y se formó en el 94, contó entre sus filas, en la batería justamente, hasta el 2003 con Jason Schutzman, o algo por el estilo. Si no lo ubicás, es el actor que aparece en todas las películas de Wes Anderson. Sí, si ahora tampoco lo ubicás, bueno, es el que protagonizó la serie Born to Dead, y si tampoco lo ubicas, googlealo. Para cerrar el programa, nos vamos de costa a costa. Viajamos a Nueva York y con un poco de post-punk con The Bravery, banda con 3 discos en su haber y uno en el horno listo para salir este año. Los Bravery hacen Hate Fuck, ¿sí? Traducilo como más te guste, del disco Stir the Blood del 2009. Y así terminamos el programa de hoy. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba